Primero que nada, quisiera decirte que el anuncio de la presidenta que fue hecho por una cadena obligatoria de televisión duró alrededor de 7 minutos y el partido de fútbol por clasificatorias al Mundial de Rusia duró 90 minutos. Es decir, después de 35 años de la imposición de la Constitución de 1980 por la dictadura militar, solamente 7 minutos y un partido de fútbol 90 minutos. Es decir, eso te demuestra la importancia que le da el gobierno a esta supuesta reforma a la Constitución, ¿no? Entonces, por parte de los movimientos sociales, los movimientos políticos o más contestatarios, como tú dices, obviamente la recepción a esta reforma fue bastante más crítica de la que puede haber sido, obviamente, por la coalición gobernante o por algunos sectores ya más de derecha o empresarial, que si bien es cierto tienen algunas dudas, fue mucho más complaciente, toda vez que lo que hace esta reforma, y digo supuesta reforma porque en realidad, en mi opinión al menos, ¿no? En mi opinión cambia bastante poco, fue más complaciente porque lo que hace es graduar esto y lo que hace es decir que no va a haber ningún cambio durante el gobierno de Bachelet, tal como ella había prometido, sino que deja en manos del próximo Congreso, es decir, posterga toda reforma hasta el 2018, es decir, han pasado ya 35 años desde que en 1980 fue impuesto por Pinochet. Y van a haber pasado 6 gobiernos democráticos o civiles y no se ha cambiado nada todavía, ¿no? Ahora, en el anuncio, yo miré justamente esos minutos que duró el anuncio. Ella da una serie de pautas de cómo se va a llevar adelante esta reforma, a donde hace mucho hincapié en una supuesta participación por parte de la ciudadanía. ¿Qué análisis podés hacer con respecto a esta propuesta que tiene que ver con foros ciudadanos? A partir de ahí, una propuesta que va al Congreso. Me dio un poco la sensación de que la participación termina siendo relativamente limitada, ¿no? O sea, yo creo que la participación no solamente es limitada, sino que es prácticamente inexistente. Mi percepción es que, y la percepción de muchos de los movimientos sociales y todos aquellos que hemos participado hace bastantes años en lo que llamamos la campaña por una asamblea constituyente, es que la salida que se encontró es la salida institucional. Como siempre ha sido en la historia de Chile, por lo más, en la historia política de Chile. Aquí nunca ha habido participación popular, participación social en la elaboración de ninguna constitución. Aquí ha habido por lo menos 11 constituciones, por lo menos 10 constituciones, digo, en la historia de Chile, desde la independencia, y jamás ha participado el pueblo en ella. Siempre ha sido la clase política dominante o un grupo muy reducido de la élite política que ha elaborado estas constituciones, estas cartas fundamentales. Nunca el pueblo ha ejercido la soberanía. Y lo mismo va a suceder ahora. Se ha elegido o se ha optado por el camino institucional. Entonces va a ser el Congreso, básicamente, ni siquiera este, sino que el próximo, el que va a decidir en definitiva, y con coros muy, muy altos. Es decir, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, para optar por alguna de las cuatro propuestas, alguno de los cuatro caminos que exigió o que va a plantear el gobierno, porque todavía no lo plantea como proyecto de ley, así que va a ser una comisión bicameral, o sea, con miembros de las dos cámaras del Parlamento, o si va a ser una especie de comisión mixta de parlamentarios y ciudadanos, no sabemos ciudadanos elegidos por quién, o designados por quién, el que va a discutir este proyecto. Tiene que ser elegido o tiene que ser aprobado este proyecto en el Parlamento por 80 diputados y 25 senadores, por ejemplo, ¿no? Para poder ser discutido y aprobado eventualmente. Entonces, lo que sí está planteando la presidenta, con un presupuesto que va a ser aparentemente bastante significativo, es que haya jornadas sí, de reflexión de educación cívica, que va a comenzar aparentemente también, porque no hay detalles, aparentemente muy pronto. El problema es que lo que no dice es que va a haber elecciones municipales el próximo año. Entonces nada indica que no pueda ser utilizada por los operadores políticos de los partidos precisamente para actividades de proselitismo para el gobierno, por ejemplo, ¿no? Para beneficio del gobierno y para plantear sus propias propuestas. Entonces son muy limitadas las opciones de participación ciudadana. Es decir, no va a haber en esta vuelta y probablemente nunca la posibilidad del ejercicio realmente soberano del pueblo, como podría ser una eventual asamblea constituyente con delegados elegidos por la ciudadanía para elaborar esta carta fundamental. ¿Qué tal, Tricot? Lo saluda Fernando Vicente. Le quería preguntar cuáles son los temas de mayor debate, tanto, podríamos decir, del campo popular chileno en relación a la posibilidad de una nueva constitución, como incluso dentro del bloque de poder de la alternancia en el gobierno. No te escuché muy bien, ¿los principales temas? Los principales temas de debate, tanto del campo popular hacia esta iniciativa de la presidenta Bachelet o del sistema político, como dentro del bloque de poder que conforman tanto la coalición como lo que sería la derecha más clásica. Bueno, dentro del bloque de poder, yo creo que aquí uno de los principales problemas que existen por parte de la derecha es la estabilidad política. O, mirado desde otro punto de vista, la inestabilidad política. Aquí siempre se ha hablado de que lo que ha hecho la constitución de Pinochet, la constitución pinochetista, ha sido otorgarle estabilidad política al sistema político y económico chileno. Y lo demuestra el hecho que en los últimos 20 años de post-Pinochet no ha habido grandes problemas sociales en el país. Esta es la mirada desde la clase dominante chilena, digamos, ¿no? Y eso es, de acuerdo a ello, producto del sistema binominal que ha garantizado de que los principales partidos políticos se alternen en el poder. Primero la Concertación de partidos, que es una coalición de centro-izquierda o centro y social-democracia, digamos, ¿no? Y con el gobierno de Piñera, que fue el gobierno anterior, que era un gobierno de derecha. Esa es la mirada de ellos, digamos. Y la mirada desde la oposición, por cierto, es que esto ha excluido a todos los otros partidos, ¿no? Porque el gobierno, el sistema binominal, precisamente lo que hace es excluir a todos los partidos menores y a todos los partidos críticos del sistema político, del pinochetismo y del modelo económico neoliberal excluyente, pauperizante, etcétera. Y una de las principales críticas de los movimientos sociales y de los movimientos críticos al sistema es que esta constitución es ilegítima, porque fue impuesta por la dictadura, o sea, tiene un origen espurio. Y el problema es que todos los senadores, todos los diputados fueron elegidos por esta constitución o a través de esta constitución ilegítima. Por lo tanto, lo que está haciendo la presidencia y la presidente a través de este mecanismo es dejar en manos de estos senadores y diputados que fueron elegidos ilegítimamente, dejando en ellos los mecanismos para precisamente cambiar la constitución. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que diputados y senadores que fueron elegidos ilegítimamente puedan entonces cambiar una constitución y redactar una constitución democrática? Eso no puede ser, eso es contradictorio. Esa es la gran crítica. Entonces hay una desconfianza hacia ellos, y por otra parte hay una doble desconfianza entonces hacia ellos, y también habría una desconfianza hacia el pueblo, ¿no? ¿Por qué no puede el pueblo soberanamente elegir una asamblea constituyente democrática, que soberana, que en un espacio que esté por sobre los poderes actuales, puede elegir entonces a través de un plebiscito, elaborar una constitución, someterla a un plebiscito o referéndum, y elaborar, como digo, esta nueva constitución, y simplemente en este espacio democrático darse, otorgarse una nueva constitución que no solamente se reduzca a este espacio de asamblea constituyente, sino que sea un proceso constituyente que dé garantía a los pueblos originarios, a las mujeres, a todos los sectores sociales, y que resuelva problemas de educación, de salud, en fin, todos los problemas que tienen que resolverse en una sociedad moderna y democrática. Tricot, usted ha sido parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez allí en Chile. Para los oyentes argentinos que quizás no conocen, el FPMR fue en primera instancia o en primer lugar el brazo armado de alguna manera del Partido Comunista Chileno ante el golpe de Estado y ante la dictadura pinochetista. Frente a todo lo que ha sucedido en los últimos años en Chile, al actual gobierno que está hoy presidiendo la señora Bachelet y que tiene el apoyo del Partido Comunista Chileno, ¿qué le dirían a aquellos militantes, combatientes del FPMR a el actual Partido Comunista Chileno? Mira, yo no puedo hablar por todos los combatientes militantes del Frente Patriótico, pero pues sí puedo hablar por mí y por algunos o por muchos de los que conozco y que fueron combatientes junto conmigo, ¿no? Yo creo que muchos de los que murieron, muchos de los que perdieron su vida combatiendo, que fueron asesinados, yo creo que muchos de ellos estarían muy desencantados, estarían muy tristes por lo que está sucediendo hoy día. Muchos de mis amigos, compañeros de esa época con los cuales todavía tengo la posibilidad de compartir, y yo mismo, a mí me da mucha lástima, mucha pena, mucha tristeza y me da mucha vergüenza, la verdad, de que un partido comunista que en algún momento luchó contra la dictadura hoy día sea partícipe de un gobierno que está administrando el sistema político y el modelo económico de la dictadura, y que no haya sido capaz de cambiar este modelo, de tener un sistema con justicia social y que siga administrando una democracia privatizada, que es lo que tenemos hoy día. Me da mucha tristeza y la verdad que me cuesta mucho entenderlo, muchísimo. La última, Tricot, y ya no le robamos más tiempo. Usted ha estado trabajando durante por lo menos los últimos 15 años con el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, algo que inclusive de este lado de la cordillera hemos estado tratando en muchas ocasiones y que también nos ha tocado directamente aquí en la Argentina. ¿Cuál es el rol que usted entiende que puede llegar a tener ese conflicto e inclusive los pueblos originarios de Chile con respecto a una posible construcción de este nuevo Estado pensado, ¿no?, desde esta estructura política que usted dice? Mira, yo creo que el movimiento mapuche acá en Chile, o Walmapu como ellos lo denominan, es uno de los movimientos sociales y políticos más importantes en los últimos 40 años. El movimiento mapuche fue uno de los primeros movimientos en rearticularse durante la dictadura. De ahí la importancia que tiene, y ha continuado activo desde siempre. Y ha sido uno de los movimientos sociales más antiguos en el siglo XX, en Chile también. Yo creo que uno de los grandes avances y aportes del movimiento mapuche en este lado de la cordillera ha sido el posicionamiento de la idea de un Estado plurinacional que precisamente cuestiona la legitimidad del Estado-Nación que se constituyó en Chile y en Argentina también, y en toda América Latina por lo demás, como un Estado uninacional y unicultural. Y eso está siendo cuestionado y podría ser un aporte en una eventual reconfiguración en Chile, a lo mejor eventualmente en Argentina y en otras partes de América Latina, como lo ha sido, por ejemplo, en Bolivia. Y eso podría ser un aporte siempre y cuando se pueda materializar esta idea de una asamblea constituyente en un país como Chile, que es extremadamente racista y clasista. Pero eso yo lo veo como algo en un futuro distante, la verdad. Pero podría ser un aporte muy importante. Doctor Tricot, le agradecemos muchísimo por este contacto. La verdad que a nosotros nos sirve muchísimo para poder entender un poquito más qué es lo que está sucediendo allí en Chile. Además, muy claro en los conceptos. Usted acaba de sacar hace nada más que un mes, si no me equivoco, un sociólogo en el FPMR, libro justamente que cuenta su historia dentro del Frente Patriótico. ¿Hay posibilidad de que llegue aquí en la Argentina o todavía no? Mira, el libro se agotó acá en Chile y precisamente esta semana sale de imprenta la segunda edición. Así que voy a hablar con la editorial para ver la posibilidad de que se distribuya en otras partes y, por cierto, en Argentina. Ahora, si ustedes me mandan la dirección a mi correo electrónico, yo no tengo ningún problema en hablar con ellos para que le manden por lo menos una copia a ustedes o dos copias y ustedes... hago una especie de concurso ahí para que le llegue a alguno de sus lectores o auditores, perdón. Perfecto, perfecto. Desde ya, entonces, ¿ya? Desde ya agradecemos muchísimo y aceptamos al aire, okay, directamente. Ya le vamos a estar escribiendo entonces. Ok. Muchísimas gracias, Tricot. Okay.